ave azul buscándote. Soy como un pincel que traza el sol. Vivo prisionero de tu amor. Vivo encarcelado a tu ilusión. Nadie como tú me da el amor. Por eso te quiero. Navego el mar de tu candor, buscando el puerto de tu corazón. Nadie como tú me da el amor. Por eso te quiero. Ven hacia mí, no dudes más, que esta pasión de amar nos dé la paz. Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero. Con mis alas pinto la ciudad, con mis ojos veo que no estás. Siento que tu boca de papel hoy no es primavera de oro y miel. Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero. Me embriagará la soledad, mi piel con sed de amar te nombrará. Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero. Desnudaré mi corazón de cuerpo y alma solo para vos. Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero.